sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nazca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Saludos de nuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Que os da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma, la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Rosa, Rosa es, si no lo veo, no lo creo. Han sacado al hijo puta del agujero de cuelgamuros. Por fin, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero ese no va a ser el leitmotiv del programa de hoy. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial con la, creo, se me antoja la primera, luego no contestan, pero yo apostaría que es la primera ópera rock que se hace en Aragón. Y en Españistán no sé cuántas habrán hecho, pero tampoco creo que sean más de 5 o 6. Y en el idioma Cervantes tampoco creo que haya muchas. Así que aquí no le vamos a dar tanta importancia, a pesar de que llevamos unos cuantos días que mirando lo que son los titulares del programa y las fotos que colocó, estamos más políticos que nunca, pues hoy no. Aquí simplemente por tocar, cuando está esperando todo el mundo que vaya a pedir, hoy no, fíjate. Lo que sí que estamos haciendo hoy es abrir con esta gente que se llaman The Lane, nuevo single de los holandeses, que este año pues están trabajando lo lindo, porque ya sacaron para febrero, marzo sacaron un EP y ahora sacan este single llamado, curiosamente, como la canción que utilizamos para despedirnos, el Burning Bridges, pues así se llama esta canción. Ese nuevo single de la formación metal sinfónico liderada por el ex-With Intentation Martin Westerholt. Yeah. Bueno, pues el programa de hoy no va a llevar en el nombre del episodio ni en la fotografía que la acompaña, va a llevar nada referente a la exhumación de Franco, pero quieras que no, es un día señalado y sí que vamos a hacer referencia a este suceso desde la noticia tonta. Franco fuera de cuelgamuros. Me encanta que los planes salgan bien. Ya era la hora. Ya era hora, ¿eh? Les ha costado 44 años. Bueno, a ver, 44 años. Vamos a poner que hace 44 años fue cuando lo enterraron. Pues sí. Vamos a dejarles un margen de error. 40, venga, 4 décadas. Vamos a dejarlo en 4 décadas, ¿eh? Que tampoco es enterrarlo y desenterrarlo. Eso sí que era imposible que sucediera. Pero vamos, que hayan pasado 40 años de más, yo creo que evidentemente sí que es algo remarcable y que nunca debería haber sucedido. Por fin salen los restos del dictador enano, hijo de la gran puta, asesino de mierda, de ese mausoleo megalítico que se hizo construir en el Valle de Cuelgamuros, y van a ir a parar a un cementerio municipal que, por otra parte, bastante consideración me parece que se le tiene, siendo que, como bien dijo Quique Peinado, el famoso humorista, podían haber aprovechado la ocasión para sacarlo a cachitos y crear franquicias. Cuando, creo que lo colgó, que lo retuiteó en el chat de la charla de Casternascas, nuestro pequeño Danasco Chema Gallego, y me entró un ataque de risa que estuve un ratico riéndome con lo de las franquicias con Franco. Aunque, bueno, franquicias ya están creadas, ¿eh? Porque hay mucha gente que sigue viviendo la mar de bien, por ser o familia directa o de los que le... pusieron, o las familias que pusieron en la disposición que pusieron al dictador de Españistán en este siglo XX, el que se cargó todos los derechos sociales para imponer un orden militar, eclesiástico y dictatorial, en definitiva. Bueno, pues ya lo han sacado de ese puto mausoleo. Lo siguiente ya, pues como tiene aluminosis, porque además es que tiene aluminosis ese monumento, porque lo hicieron con hormigón y en aquellos años se utilizaba mucho la mezcla que provoca la aluminosis. Por ejemplo, la aluminosis acabó con el estado de Vicente Calderón y con muchos otros edificios, aquí por ejemplo el Zaragoza con la Universidad Laboral. Pues bueno, el Valle de los Caídos tiene aluminosis y algún día pues habrá que tirarlo también. Esperemos que no pasen otros 40 años y que nosotros, los que estamos aquí en este día 24 de octubre, lo veamos todos con nuestros ojicos. Venga, podríamos haber elegido muchas canciones para ilustrar esta noticia, pero vamos a elegir este tema de los boicot, llamado Lágrimas de Rabia. Lágrimas de Rabia, que seguramente más de una ha soltado después de mucho tiempo conteniéndolas, o las lágrimas de rabia que habrán caído por el hacer, por la manera de funcionar, por el régimen dictatorial y por todos los decenas y centenas de muertos que provocó ese hijo de puta, ese mal nacido llamado Francisco Franco. Lágrimas de Rabia, boicot, sonando hoy en Pequeño Ternasco. De los años más oscuros, aquellos libros fusilados en un muro, que no los entierren como quieren algunos. Escribo su nombre con sangre en un papel, la libertad olvida los que murieron de pie. Escribo su nombre con sangre en un papel, la historia olvida los. Vamos saludando a pequeños y pequeñas ternascas que nos dicen que ya están a la escucha. Saludamos a Silvia, saludamos a Esteban desde Costa Rica y saludamos a otro de los nuevos pequeños ternascos que se han unido a la tribu esta misma semana. Saludamos a Robert. ¿Qué pasa, compañero? ¡Aupay! Lágrimas de rabia serán historias. Y sí, Silvia, sí, has oído bien. Ópera rock vamos a tener hoy en el programa. Escribo sus nombres con sangre en un papel. semillas del rencor, nacerán los vientos de la esperanza y enseñaremos a nuestros hijos a luchar por la libertad. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Saludamos al compañero Lokis, que ya está a la escucha. Saludamos también al compañero Javi Truman desde Logroño, pero a él lo saludamos para el podcast. Le mandamos saludo a él y a toda la gente que nos escucha enlatados. El tema que suena bajo mis palabras se titula Héroes Anónimos. Joder, pues mira, esto no lo había pensado, pero seguimos rindiendo homenaje a toda esa gente porque quedan más de 30.000 personas enterradas en el Valle de los Caídos que todavía merecen que se les reconozca y que sus familiares los puedan enterrar donde a ellos se les antoje, no donde quiso el hijo puta, el enano cabrón. Este tema, Héroes Anónimos, pertenece, es uno, el corte número 7 concretamente, del disco que se grabó el día que se estrenó esta ópera rock de la que vamos a hablar, que se llama Angelus Novus. Ópera rock ideada, escrita, compuesta y dirigida por Alberto Piedrafita. Y dirás, hostia, ese apellido me suena. Evidentemente, porque es el mismo apellido que el de Alfredo Piedrafita, es guitarra de Barricada y ahora en Miss Octubre. Pues bueno, Alberto y Alfredo son hermanos. Vamos a tener a Alberto, a ver si no me equivoco, que me lo estoy viendo yo venir, que me equivocaré alguna vez. Vamos a tener a Alberto en directo en unos momentitos para que nos cuente ¿cómo se le ha ocurrido meterse en semejante empresa? Una ópera rock. ¡Ojo, cuidado! dioses no te han traído. Sé que eres parte de mí. Despierta al mundo dormido con tu mirada. Pues lo dicho, vamos a hablar de probablemente la primera ópera rock que yo creo que tengo que tendré razón. Ahora me lo confirmarán o me lo negarán. La primera ópera rock que pienso yo que se haya hecho jamás en Zaragoza o en Aragón. Tenemos a su director y creador, compositor, al otro lado del aparato, Alberto Piedrafita. Buenas tardes, compañero. Hola, ¿qué tal? Saludos a Salto Mata. Bueno, encantado de tenerte a los micros de aquí, de los micros de Salto Mata Radio Rock, en Pequeño Ternasco, en el podcast en riguroso directo en tu recto, como lo suelo presentar siempre. Y bueno, hoy tenemos algo completamente distinto a lo que solemos, no por música ni por sonido, porque evidentemente es un sonido rockero el que estamos escuchando, pero en cuanto a concepción sí, completamente distinto a lo que yo jamás había presentado una ópera rock. Sí, o sea, había informado de una ópera rock, ni mucho menos había tenido la oportunidad de entrevistar a alguien que hubiese hecho esto. Decía que creo que es la primera ópera rock que se haya hecho en Aragón y no creo que se hayan hecho muchas en España, ni siquiera en el idioma de Cervantes. Cuéntanos un poco, Alberto, si tengo razón, y también cuéntanos, háblanos cómo se te ocurre una idea absolutamente tan difícil de llevar adelante, creo yo. Ya, lo que sí es cierto es que una ópera rock con un contenido filosófico yo creo que no se ha hecho nunca en España. Pero sí que gente de Zaragoza, Chus Joven, por ejemplo, ha trabajado como vocalista en alguna ópera rock madrileña, y sí que me suena que ha habido alguna ópera rock a lo largo de estos últimos 5 años. Uh-huh. Pero con un contenido filosófico y con esta composición, yo creo que no. Un contenido... En principio porque, sí, fíjate, sí, te cuento un poco cuál es el elenco enorme que hemos puesto sobre el escenario. Es decir, se trataba de juntar una imagen visual muy potente, muy moderna, muy contemporánea por parte de Fernando Serrano y Guyard, tener una banda potente como la que habéis escuchado en el disco, la banda Angelus Novus, tener un equipo escenográfico también de primera división, y un poco la novedad es que contamos con un grupo de danza. Es decir, habitualmente las óperas, cualquiera, las rock y las convencionales, tienen personajes, digamos, que cantan, interpretan o que teatralizan a través de la sonoridad vocal. Nosotros hemos intentado hacerlo, aparte de nuestro vocalista Iñaki Averno, también con un grupo de danza. Un grupo de danza que representa un poco el coro en la vieja tragedia griega, pero fíjate, adaptado a la época moderna, ¿no? Al mundo contemporáneo. Bueno, un evento y una ópera absolutamente multidisciplinar, multimedias, sí. Multi de todo. Es un auténtico compendio de muchas disciplinas que evidentemente imagino que habrá costado su proceso y escurrirse el cerebro para poder encajar y que funcione todo. Pues fíjate, conjunto, ¿no? ha costado mucho tiempo, mucho dinero, eso no hay que decirlo, pero también, y ha costado sobre todo el esfuerzo de mucha gente, ¿no? También, un poco siguiendo con lo de antes, hemos contado con algo que yo creo que esto sí que es una auténtica novedad en el mundo hispano y en el rock. Hemos contado con una enorme bailarina de danza buto japonesa, Paz Buto Dance, que ha interpretado lo que nosotros hemos llamado al protagonista ficticio de la obra, que es el Angelus Novus. Entonces, ha costado un esfuerzo de coordinación, de colaboración, pero ha sido todo, como son todas las empresas, ratos extraordinariamente buenos, ratos extraordinariamente malos, por supuesto, pero al final estamos aquí con una obra que puede ser vista en este momento y escuchada como la estáis escuchando en tu radio. Muy bien, precisamente mañana tengo entendido que sale a la venta, tanto física como digital, en las principales plataformas digitales, sale lo que es la grabación en disco de esta ópera rock, que creo que fue para el mes de abril, ¿no? Que cuando se estrenó aquí en Zaragoza, en el Centro Cívico de Villas. Sí, lo estrenamos el día 22 de abril, el día antes de San Jorge, y efectivamente el objetivo nuestro era poder tener una grabación de gran calidad, una película entera con todo el espectáculo, y conseguir una grabación en directo y generar este CD. Un CD que, al estar hecho en directo, tiene una frescura que el estudio no lo da. Es decir, si te das cuenta, cuando pones el CD, cuando escuchas los aplausos del público, cuando ves a la gente, esos silencios que se crean, que también son parte de la obra, todo eso hace que sea un disco con una frescura que solo se podría haber conseguido así, es decir, la primera vez, a bote pronto y en directo. Y no solamente, ya lo que estás diciendo tú, yo además añadiría, porque conozco de otros trabajos que se han grabado en directo en ese Centro Cívico de Delicias, es que se consigue un sonido muy particular, aparte de esa frescura, que es el sonido del sitio, o sea, el sitio permite realmente que se puedan hacer estas cosas. Sí, hemos contado con técnicos de sonido muy importantes. Como bien dices, el Centro Cívico de Delicias tiene una sonoridad especial y realmente ha habido una inversión de esfuerzo por parte de todos para conseguir un trabajo tan, tan exquisito, desde mi punto de vista al menos. Bueno, la exquisitez se me antoja como un adjetivo perfecto para definir el conjunto de la obra. Estamos destacando en todo momento lo multidisciplinar, pero además también con muchos matices, con muchas cosas... que es lo que le da también el componente, lo que consigue que esta ópera rock sea distinta, ¿no? Porque has jugado mucho con muchas cosas, nos has hablado de la danza japonesa, pero nos has hablado al principio de que, por ejemplo, está Iñaki Averno, uno de los cantantes más conocidos del rock y del metal en Zaragoza y Aragón, pero también sí, incluso has jugado con el... además se come el escenario. Incluso también has jugado con el rap y has introducido a un cantante de este género musical, ¿no? O sea, sí. Mucha mezcolanza en todos los aspectos, géneros musicales inclusive. Sí, casi no te escucho, es decir, hay una dificultad con hay como una especie de interferencia y casi no te escucho. Bueno, lo que estoy haciendo es bajar un poquito la música de fondo, que estábamos escuchando precisamente Ailán, sí, un tema sí. que Me vas a permitir que me apunte el tanto, que porque para eso me lo has pasado, que vamos a poder estrenar ese vídeo en exclusiva aquí en el... junto cuando distribuyamos el podcast, pues podrá ver el videoclip de esta canción directamente desde el artículo, desde la página de Ternasqueando en asaltomatarradio.com. Eso será por la tarde, cuando distribuyamos este podcast, para que evidentemente tenga mucha mayor difusión y mucha más gente se entere. Lo que te estaba preguntando era eso, que habías introducido mucha variedad tanto en disciplinas como también incluso en géneros musicales, ¿no? Porque, la ópera rock es un poco más tirando al rock progresivo, pero introduce a un cantante de metal como es Iñaki Averno, e incluso también un rapero, ¿no? Te has atrevido un poco con todo, bastante valiente en ese aspecto. Kruger Rap, que también los que puedan ver el vídeo van a ver cómo también, igual que Iñaki, se come en el escenario. Es gente que vive la música de una forma muy especial y que han hecho un trabajo exquisito sobre el escenario. Lo cierto es que cuando yo compongo la obra, los que ronden mi edad sabrán que lo que yo presento de alguna forma al grupo para poder ejercer los arreglos sería una obra tipo Camel, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y lo cierto es que, claro, la idiosincrasia particular de estos músicos han hecho que suba, que ascienda a cotas del tipo Pink Floyd en algunos ratos y Dream Theater en otros. Es decir, han hecho un rock progresivo, a ratos metal, a ratos más sinfónico. Es decir, el trabajo de composición y el trabajo de arreglos y la mejora con la que se han trabajado estos temas, yo creo que queda patente también en el CD. Y luego lo que hablamos, es decir, en directo eso se vive de una forma muy espectacular. Una presentación que, como hemos dicho antes, fue presentación del espectáculo y grabación de ese disco, que a partir de mañana va a estar a disposición de todo el mundo, pero es que además también va a haber como una especie de relanzamiento o volver a presentar el disco en esta ocasión el jueves que viene, ¿no? En el Centro Cívico Universidad va a haber un evento en el que se mostrarán imágenes del espectáculo y habrá también una breve presentación de tu compañera, ¿no? En esta aventura, principalmente, como es Eugenia Martínez Soria. Hablábamos antes de que si tu apellido suena, pues el de esta señora suena también bastante, ¿no? Porque sí, es conocida. ¿Es hija de Paco Martínez Soria o nieta o no lo tengo claro? Sí, Eugenia Martínez Soria es la hija del gran Don Paco. Vale. Y además, gracias a ella el proyecto ha crecido de una forma inusitada, porque a veces el autor se encuentra con que no hay algo, alguien, no hay una fuerza existencial que empuje el proyecto, y ahí de repente está Mariuge moviendo los hilos, envenenándose del proyecto, envenenándome a mí, y se nota su presencia. Y como bien dices, el día 31, que el día anterior al 1 de noviembre, la fiesta de Todos los Santos, hacemos una presentación breve del CD, con entrada libre, por supuesto, en el que hay también alguna sorpresa que bueno, tiene mucho que ver con Eugenia, tiene mucho que ver con parte de la obra, porque esto, es decir, no es un concierto, no es un, es una obra completa, es una obra compleja, como decía yo antes, con un contenido filosófico muy existencial y que se va desarrollando en partes. Lo que está en este CD es un primer encuentro, es decir, lo que hemos llamado el Angelus Novus primer encuentro, pero a partir de ahí es un libro que se escribe por capítulos. Este ha sido el primer capítulo, lo mostramos en el Centro Cívico Universidad el jueves a las 8 de la tarde, pero a partir de ahí seguimos adelante con otro capítulo que ya está pensándose y que ya empieza a elaborarse próximamente después de ese día. Esto es una suerte de continuidad, o sea, es un proyecto que se pretende y que se está poniendo todo el empeño y ya los esfuerzos en que continúe, entonces. Claro, además es un proyecto modular porque tanto la danza butoh puede ser en un momento dado aislada de la obra, el contenido musical puede ser separado de la obra, el de la danza, incluso el de la escenografía y el vídeo podría ser separado. Es decir, intentamos una obra completa, una obra magna, de la que pueden separarse dependiendo de muchas expectativas, dependiendo de escenarios, dependiendo de teatros, dependiendo de públicos, se puede disgregar y parcelar. Y a partir de ahí hay muchos capítulos que se desarrollan, que se van a desarrollar en base a lo mismo. Es posible que no estén los mismos componentes, es posible que se modifique la estética, seguro que se modifica la estética, porque no podemos escribir siempre el mismo capítulo. Es decir, una obra tiene que crecer y nos tiene que hacer crecer a nosotros y al espectador. Ese es el objetivo de Angelus Novus. Pues sí, me parecía ya de por sí una empresa con un empaque brutal, con lo que nos estás adelantando ahora, me parece ya estratosférico. Impresionante, impresionante, la verdad. O sea, mira que cuesta sacar adelante este tipo de proyectos, si encima sí. Ya vas con el ánimo de no, y tenemos pensado más, pues te alabo, sí. Te alabo el gusto y desde luego te animo a que... A que continúes, aquí nos tendrás para apoyarte en todo el proceso, en la medida que podamos, y en la medida que todos crezcamos, pues imagino que tendrá más repercusión por todas partes. Así esperemos que sí. Eso es. Bueno, vamos a recordar nuevamente, mañana sale a la venta, a lo que sería la venta digital, el disco, este Angelus Novus, primer encuentro, esta ópera rock, en las principales plataformas digitales, o sea, estaríamos hablando de Spotify, Amazon, no sé si tienes una relación de esas plataformas en las que se va a poder adquirir. No lo sé porque no ha dependido de mí, ha dependido de la gente de Carcajada Record. Agradezco ya desde aquí a Dani Sanzet, que también es un músico conocido en Zaragoza, su colaboración. Y él ha sido un poco el que se ha encargado de esa parte de edición. Entonces yo sé que Spotify, iTunes, Amazon, etcétera, sí que lo tienen en venta, pero no sabría decir exactamente las plataformas. Supongo que las plataformas al uso, y Dani Sanzet es un hombre que maneja bien los medios. Bueno, antes se solía decir en tu tienda más cercana, pues en tu plataforma más habitual. Así seguro que lo localizas. Eso. Y hablando de tiendas más cercanas, no sé si va a haber algún tipo de venta física del disco. Sí, ese día habrá una venta física. Evidentemente, esto es un producto que necesitamos recuperar parte de lo ingresado para poder seguir adelante. Entonces, ahí habrá... Estará el disco a un coste muy reducido. El precio del CD habitualmente es de 12 euros y tengo entendido que ahí quieren venderlo por 10 y hay alguna promoción o alguna cosa. El tema es que se conozca básicamente esta obra en cualquiera de los formatos que hagamos. Bueno, pues en el Centro Cívico Universidad cabe un porrón de gente y os emplazamos a todos para que el jueves 31, que al día siguiente es fiesta, o sea que no hay obligaciones laborales para la inmensa mayoría. Al día siguiente, pues todos los aficionados al rock progresivo y a gente, aficionados a apoyar a gente que, valiente, que decide hacer cosas fuera de lo común, no por extrañas, sino fuera de lo común, por difíciles de abordar, pues que estén ahí presentes jueves 31 a partir de las 8 de la tarde en el Centro Cívico Universidad de Zaragoza. Todo aquel que tenga posibilidad de acercarse, y trataremos de vernos allí y de conocer más de primera mano y evidentemente en más amplio sentido, porque aquí solo le podemos dar protagonismo al ámbito sonoro, no al ámbito audiovisual, por lo menos durante el programa de radio, que luego en el podcast y el artículo que lo acompaña sí que podréis ver al menos un trocito en vídeo de lo que es este Angelus Novus. Angelus Novus, que por cierto, tengo entendido que es un ángel que se supone o se cuenta, dice la leyenda o la Biblia o quien lo diga, que es un ángel que baja cada X tiempo a la Tierra a ver cómo nos está yendo la humanidad. Pues hombre, hoy por lo menos en Españistán creo que un pasito se ha dado. ¿Cómo lo ves tú? Por decir algo de este día tan señalado, vamos. Bueno, fíjate, aunque realmente, como bien dices, en la tradición antigua talmúdica, el Angelus Novus baja todos los años a ver cómo está la humanidad y, por cierto, sale horrorizado en cada encuentro. No me extraña, aquí, yo no volví a bajar nunca, vamos. Sí, aquí lo que hemos hecho ha sido darle una visión, lógicamente, más materialista y mucho más desde el materialismo filosófico y del materialismo dialéctico, de forma que el Angelus Novus es una metáfora del hombre mirando hacia sí mismo. Es decir, es un hombre que se encuentra en su propio silencio y que es capaz desde ahí de mirar lo que está ocurriendo en el mundo y en qué medida es responsable de lo que está pasando. Ese sería el nuestro Angelus Novus. Bueno, pues es Angelus Novus convertido en ópera rock y además ahora convertido en disco que se va a poder adquirir de tanto digital como físicamente, como bien acaba de comentarnos Alberto, el próximo jueves 31 en el Centro Cívico Universidad. Os emplazamos a que os acerquéis masivamente a ese evento y mañana, quien le guste y quien tenga ya hábito de comprar electrónicamente, pues también lo puede hacer, tanto en Spotify, iTunes, Amazon y todo ese mare magnum de tiendas electrónicas en los que se va a poder adquirir. Alberto, muchísimas gracias por atendernos y por discurrir una ópera rock. Podemos decir Medicina Aragón, ¿no? Eso sí que podemos decir. Sí, sí. Pues muchas gracias a vosotros, amigos de Salto Mata. Bueno, siempre vamos a cerrar, Alberto, con una de las canciones de que uno de los cortes que hay en este disco, que como hemos dicho, mañana sale a la venta. Vamos a cerrar con La Fiebre de la Ciudad. ¿Qué te parece? Preciosa, preciosa. Una canción que dice un poco qué es lo que está pasando en la ciudad, cómo se vive, cómo arde por dentro en todos los sentidos. Y creo que se expresa bien en esa música y con esa interpretación. Pues muchas gracias. Con Fiebre de la Ciudad despedimos esta entrevista. Angelus Novus, ya sabéis, el próximo jueves os podéis acercar y conocerlo más directamente. Vamos ahí con ese Fiebre en la Ciudad. Bueno, intensa entrevista, maravillosa también. como os digo, era la primera vez que entrevistaba a alguien porque hubiese creado una ópera rock, ¿eh? Esto es algo que no pasa para nada todos los días. Lo que sí que tenemos a todos los días es a la tribu de Nazca saludando, y hoy precisamente por la entrevista no he estado muy atento. Saludamos a Rubén, que nos dice que va a estar para el podcast, igualmente que Juan Pablo, Dani Rock Station de Rock Station FM, que también lo tenemos a la escucha, el amigo Des, que dice, que nos comenta que hay una ópera rock sobre Edgar Allan Poe con tres o cuatro partes. Bueno, pero no lo habían hecho en Aragón. Saludamos a Sam, que también nos dice que ya ha salido a currar, a Jorge Benítez y, bueno, pues a toda la tribu de Nazca en general. Tanto nos salude como si no. No, pregunta Silvia que quieres la voz de este tema. Pues la voz de este tema es el amigo Iñaki Averno de los Mercury Rex. Espera, y saludamos también a mi amiga Vane Balón, que nos está escuchando. Venga, hoy dos de nuestros temas favoritos en las bizarradas: iglesia y policía. Estas son las bizarradas de Pequeño Ternasco. Empezamos con un sacerdote. Un sacerdote envía por error una imagen pornográfica a un grupo de WhatsApp con los padres de sus alumnos. Bueno, nadie es perfecto. Y los curas y la iglesia menos. Un sacerdote de 73 años de la parroquia de Padua, en Italia, compartió a través de un grupo de WhatsApp una foto de su polla. El chat estaba formado por padres de niños que iban a sus clases de catequesis. Al ver la imagen se quedaron asombrados, ya que el pene erecto aparecía junto a un armario de fondo parecido al de la sacristía de la iglesia. Con lo cual, evidentemente, supieron que si no era él, estaba dentro de su sacristía. Padre, ¿pero qué hace? ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué es esta basura? Fueron las respuestas de algunos de los padres. Queridos amigos, lamento lo que sucedió anoche. Esta mañana hablé con el pastor. Espera, lo voy a leer como un cura. Queridos amigos, lamento lo que sucedió esta noche. Esta mañana hablé con el pastor y él me aconsejó que me pusiera en contacto con la policía. Lo hice y ahora estoy esperando información precisa. Te deseo un buen día, hombre. Un buen día el que se haya quedado. El que se haya quedado será buen día, porque buen día ya no pueden tener después de enterarse de lo marrano y gorrino que eres. Contestaron desde la parroquia tras recibir varios mensajes de los componentes del grupo. Los superiores y la curia están tomando medidas contra el padre, que ya no estará presente en su comunidad. Esto, yo no sé cuántas veces habrá que decirlo y cuántas veces saldrán con que son casos aislados. De casos aislados, no. Esto pasa todos los días, en cualquier lugar del planeta. Y cuanto más curas hay, pues más fácil. Y aquí en Zaragoza, que somos la ciudad con más la segunda ciudad del país con más curas, la de veces que habrá pasado. Y lo que me llama la atención, que no salga ninguno de estos casos en esta ciudad. El día que se empiecen a destapar, va a ser esto la fiesta de las pumas. Se van a salir a chorro. Ya te digo yo que sí. Bueno, pues el curita este de los cojones, el sacerdote, que se hizo una foto de su miseria. Una miseria, un miser, es lo que se fotografió, porque poco más se podía fotografiar este hombre. Y un miser es también el nombre de la banda que estás escuchando. Con ese nombre dirás, ¿serán franceses o canadienses o belgas? Pues no, son islandeses. Si el otro día poníamos metal islandés, ahora ponemos hardcore islandés. Por cierto, me estoy fijando que el nombre del disco de esta gente le viene también al pelo, a la noticia. Se llama Sermón. Bueno, este sermón será el título de este del álbum debut de estos islandeses, que saldrá el próximo 1 de noviembre, y el tema que está escuchando se llama Failures, fracasos, como los de la iglesia, todos los días, a todas horas. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Iglesia y policía, lo he avisado y lo voy a cumplir. Segunda bizarrada del día, Roxa Rosai. Tweet de la local ZFC. Hemos encontrado una caja con 6 kilos de marihuana. su propietario puede recogerla en comisaría. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Qué cachondo los maderos del Getafe, eh! Oye. Los pitufos del Getafe, a ver si pica alguien. Pues que es verdad, ¿eh? Se encontraron la caja, una caja de plástico tipo Tupperware gigante, ¿eh? Sí. Ay, con 6 kilos de cogollos dentro. Ay, en mitad del bosque, pues eso que estarían recolectando, oyeron la sirena o los vieron venir y salieron escopeteados. Así de chistosa es la persona que administra el Twitter de la policía local de Getafe, que ayer por la tarde publicó el siguiente mensaje. Hemos encontrado abandonada una caja en el Cerro de Los Ángeles, con 6 kilos de marihuana en su interior. Su propietario puede pasar a recogerla por dependencias policiales. Estamos abiertos 24 horas al día, 7 días a la semana. Pues no te preocupes, que aún habrá alguien que acuda a ver si a discurrirán algo, a ver cómo. Que por eso lo han puesto, ¿eh? A ver si suena la flauta. Alguno detendremos. La madre que los parió. A ver, no me gusta a mí reírle la gracia a la policía, jamás, de los jamás. Tengo que reconocer que han sido ocurrentes en esta ocasión. No me queda más remedio. Pero vamos, que con 6 kilos de marihuana tampoco es que vayan a hacer la detención del siglo, ni van a atrapar a un cártel de la droga, ni mucho menos van a detener un posible amanecer de la invasión de la marihuana. Que es exactamente el título de la canción que ya está escuchando, Down of the Weed Possession. Nuevo single del sexto trabajo ya de unos cachondos de Virginia que se llaman Cannabis Corpse. Y ahora no me acuerdo si fue Lokis o Jorge Benítez quien me los pasó para que los pusiera, pero bueno, agradecido a los dos. Por cierto, he dicho que ese es este trabajo de los Cannabis Corpse, pero no he dicho cómo se titula. Nook So Vile, Cannabis Corpse, sonando el pequeño ternasco por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, en el riguroso podcast en directo en tu recto que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Un día me fui a la tienda a la esquina. Nos pone Des que a los Cannabis Corps, a los que hemos escuchado, nos pone un dato interesante, y es que esa banda la ha formado el guitarrista de los Municipal Waste. Y nos pone, es el grupo paralelo del guitarrista de los Municipal Waste. Y digo yo, menos mal que has puesto paralelo y no lo has puesto en plural. Estamos llegando a puntito ya de llegar al final, no solamente del programa, sino de la semana ternasca. En este jueves, que como nosotros solemos ir siempre a contracorriente, en vez de dedicarle el episodio al pinche Franco, se lo hemos dedicado a algo mucho más interesante, como es la primera ópera rock hecha en Aragón. Pero que no le hayamos dado absoluto y total protagonismo no quiere decir que no hayamos hecho mención al principio, hayamos hecho un poco de mención durante la entrevista y vayamos a hacer mención también al final, porque aunque todos los jueves cerramos de la misma manera, que es con una cantada por el Boni, hoy evidentemente había que elegir una que fuese señalada como el día. Además, lo vuelvo a recordar, lo hemos dicho al principio, la canción con la que hemos comenzado se llamaba Burning Witches, y la canción que sirve de preludio para la despedida que escuchamos cada día, o casi todos los días, se llama Burning Witches también. Pero bueno, vamos al asunto que nos ocupa, que no nos preocupa, porque nos hace disfrutar, que es... que los jueves el pequeño Tornasco cierra el Boni. Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad. Hoy se ha dado uno pequeñito que se tenía que haber dado mucho tiempo antes, mucho tiempo atrás, pero por lo menos se ha dado. Deprisa, porque te tocó enamorarte de él, que siempre fue un perdedor sin camisa. Aquella noche le atravesaron al compañero de tu hermana con un balazo, y al abrigo de las sombras con un médico acabado. En la guarida él estaba a su lado, ideales de locura en su cara, enredados por completo en una tela de araña. Tus ojos azules de mirada tan limpia le hicieron olvidar el miedo de huir. Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad. Qué difícil es mirar los días robados, ahogados en sangre, sin ventanas y sin puertas. Pues creo, sinceramente, que es la mejor canción que podíamos poner interpretada por Boni para despedir el programa de hoy. Por la libertad, perteneciente a La Tierra Está Sorda, ese disco de los Barricada que estaba lleno y que está lleno de tremendas historias y vivencias de la gente que se quedó, que le cortaron la voz en la Guerra Civil. Y aquí, para que nunca se deje de escuchar la voz de Boni, ni en Pequeño Tornasco, ni en Asalto Mata Radio Rock, ni en ningún lugar del pinche planeta, cada jueves cerramos con el Boni. ¡Por la libertad! Días de angustia y de soledad, después de la noticia de la última emboscada, la larga espera, los días de cárcel, la visita anual, antes de Navidad, y hoy por fin, con los nervios en un puño, le verás salir después de 20 años. ¿A cuánto robaron la juventud? enciende la luz y verás la realidad del camino. Haga una escala por ahí, haga una escala por ahí. Hoy el Ala Cascala ni para ti, ni para mí, ni para la tribu Ternasca. Hoy el Ala Cascala y con toda la mala leche y retranca del mundo, Papaquito. Creer que al final ese será tu destino. Ala Cascala por ahí. Me ha costado 44 años, pero al final Ala Cascala tira a Valdemorillo donde te hayan metido. Gilipollas, hijo de la gran puta. Y nosotros nos vamos a cascarla agradablemente hasta el lunes que viene, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta la semana que viene. Hasta el lunes. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternascos también se va hasta Finlandia a cascarla, recordándote como siempre que si estás medio dormido en el metro, el bus, en un atasco o viendo cómo sacan a Franco de la tumba, muerto del asco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa terrascación, nos escuchamos el sábado en Senderos, a la cascarla y a jugar a la pala el lunes más. Asaltomataradio2.com.